Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el Lisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy bien, hemos vuelto aquí con otra edición más de Afínamela en Martes 2x1. Ya saben, un artista y dos obras. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Cristian Salazar. Y yo soy Daniel García. Y hemos, en este programa, traído unos cuantos artistas bastante interesantes, predominando música un poco más latina. Vamos a comenzar con un antiguo gran músico, que si bien no tiene muchas composiciones propias, hace unos arreglos al piano muy bonitas. Él se llama Marcelo Vaca. ¿Sabes que Marcelo Vaca se lo puede encontrar en la Iglesia de la Compañía interpretando clásicos populares? En efecto, es en un café justo al frente de la cafetería Modelo. Y ahí fue donde conseguí unos cuantos audios y escogí para esta ocasión dos obras que le adaptó. ¿Y qué obras tenemos? Bueno, la primera es de principios de siglo, que se llama Tenderly, por Walter Cross. ¿Por qué no la escuchamos para después opinar qué de peculiar tiene esta obra? Que suene. Thank you. poco de historia. Esta es una de las obras iniciales del jazz que comenzó con todo este género allá en Estados Unidos. Fue popularizada por Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Y resulta que la música la compuso Walter Gross y la letra Jack Lawrence. Oh, vaya, qué obra tan curiosa acabamos de escuchar. Me gusta esas segundas menores que se sentían resueltas y a la vez tensionan. Es bellísimo, toco apenas, Juan. Claro, tiene esa delicadeza característica, sí, de principios de siglo, años 50. Sí, precisamente la sutileza del jazz que renacía en esa época se siente bastante en la armonía y la interpretación también bastante nítida, clara. Se escucha muy, muy lindo el trabajo del pianista. Y tú, Juano, siendo pianista, ¿cómo opinas la manera interpretativa de la obra? Bueno, a mí me gusta bastante con la delicadeza que toca, porque él no le pone absolutamente nada de agresividad, se siente muy ligero, y eso encaja perfecto con lo que estamos escuchando, que es la obra. Tenderly es suavemente, es tiernamente, entonces encaja perfecto con lo que está interpretando. Marcelo Vaca tiene tangos y milongas, de hecho hizo un popurrí combinando unas cuantas, que vamos a decir los nombres de las que están incluidas después de escuchar. Entonces, escuchemos este popurrí, tangos y milongas. Me parece un poco diferente la manera interpretativa de la obra con respecto a como yo estoy acostumbrado a escuchar las milongas como se supone que son. Es una interpretación diferente, tú que la sientes, mi estimado Juan. Lo que ocurre es que aquí trató de que sea más fácil de escuchar, entonces incluyó un bajo y una caja, para que se marque el ritmo y sea mucho más fácil seguir el ritmo de todo, porque a veces cuando se hacen estos arreglos para piano, el público se pierde, se aburre. Entonces ese bajo continuo y esa caja que está ahí todo el tiempo marcando el ritmo permite que se pueda continuar escuchando sin cansarse uno. Claro, claro, porque como dices, la milonga está acostumbrada a hacer esos... Bajo marcado. No tanto bajo marcado, sino más bien el fraseo es extendido, por así decirlo. Es un poco jalado, como se le dice. Entonces, ahora con esta base rítmica, le da otro color, claro, ¿no? Pero yo creo que está la esencia ahí y suena muy bello también. Ahora vamos a escuchar una obra bastante peculiar, llamada El Quiebradedos, ya se imaginarán por qué. Bueno, Freddy Torrealba, que es el intérprete, es un charanguista, nacido en el año 1966. Sus padres eran, por así decirlo, mochileros. Tenían un circo andante y a sus 2 años comenzó a tener aptitudes musicales, pero no es sino 15 años después que él encuentra el charango. Comienza a componer y se enamora del folclore. Y bueno, esta obra peculiar es un carnavalito, o huayno como lo conocemos, y tiene una versión nueva, por así decirlo, entre charango y piano. El pianista que lo acompaña es Lautaro Quevedo, un pianista virtuoso igualmente de Argentina. Se unieron los dos para crear esta bella versión del Quiebradedos. Vamos a escucharla. Me pareció una buena idea, entonces, Quiebraderos por Freddy Torrealba. Thank you. Ah, me pareció bastante interesante, bastante agresivo la música. Incluso eso hace que en el piano, al momento de golpear las teclas, la cuerda se golpee y suene brillante, así parecido a una guitarra o un arpa que está siendo rasgada con fuerza. Exactamente, es más o menos la intención de Lautaro, de hacer en función de la guitarra, porque normalmente un huayno o un carnavalito se toca con guitarra o con charango. Entonces él cumple esa función rítmica, haciendo esa agresividad en el piano. Muy buena tu observación. Y bueno, pues me gustó el rasgado inicial, que parece otra cosa, parece otro género incluso, pero es guañito. Sí, es un carnavalito, es precisamente esa vanguardia que le mete Freddy Torrealba, es su sonido. Bueno, y yo sé que estamos en la mitad de presentar a Freddy Torrealba, pero ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Yo qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Ok, regresamos de estos pequeños mensajes con Freddy Torrealba. Ahora, un arreglo de él, del tema de Víctor Jara, La Partida. Vamos a escucharlo. Bueno, entonces, que suene La Partida. Thank you. No sé, no sé ustedes, pero a mí me parece surrealista. Surrealista, sí, puede ser. Está bastante a la subjetividad de cada uno, ¿no? Bueno, a mí me gustó bastante las notas que hace, como que hace así bien unas tensiones bien sabrosas. Sí, incluso le mete chelo. Es decir, tiene de esta misma base que tú dices, después viene chelo y se une el violín y se une la quena y después hace un tutti entre todos. Viajó bastante por Latinoamérica. Lamentablemente murió de una forma trágica. ¿Cómo murió, mi estimado? Bueno, fue en la dictadura de Pinochet. Víctor Jara fue a la Universidad de Chile porque iban a hacer una protesta y lamentablemente le reconocieron los soldados de Pinochet que después entraron. Le llevaron al estadio de Chile y le torturaron, le quebraron los dedos, le pegaron y después le dieron 24 balazos. En burla de él le decían, a ver, ahí toca. Él le dieron un papel antes porque le dejaron un rato libre y sus amigos fueron a verle, ¿no? Porque fue al único que le torturaron, a los otros le mataron, pero a él le hicieron una tortura terrible. En esa época era terrible en Chile. Víctor Jara, yeah. Y bueno, la partida es este tema en particular, un arreglo del chileno también de su predecesor. Freddy Torrealba lo hace de una forma también sutil, con instrumentos que no estaban en el tema original, y es muy apetecible escuchar el tema unas cuantas veces para dibujarse ese paisaje sonoro en la cabeza. Y bueno, pues es momento de presentar a uno de mis compositores favoritos de España, hostia, que estoy hablando de Francisco Tárrega. Fue un guitarrista muy importante para los guitarristas, válgame. Clásicos, ¿no? Su trabajo en sí ayudó a que la guitarra, como es hoy en día, se la conozca y se la respete, en cierta manera. Porque antes, en el siglo XIX, a la guitarra se le tenía como un instrumento no oficial, diciendo como ahora sería una flauta dulce o una melódica. Por el tema de orquestación, tal vez, ¿no? Claro. Porque no participaba en las orquestas, tenía un lado también. Y antes no sonaba tanto como ahora. Antes no sonaba casi nada. Entonces, él ayudó a que suene mucho mejor. Él hizo una investigación para que físicamente la guitarra sea más sonora. Y por eso ahora se la respeta. E incluso los estudios que hizo para guitarra son muy... Claro, fueron muy trascendentes, son materia de estudio de los estudiantes de hoy en día. Cuéntame, ya me diste curiosidad de qué obras nos trajiste. Yo les traje dos obras. Y primero vamos a escuchar un trémolo que se llama Recuerdo de la Alhambra. Es uno de los más famosos de este compositor. Thank you. a mí, más que la parte del trémolo de la obra, lo que más me gustó fue la parte de atrás, la armonía y el fondo de la guitarra. No me acuerdo muy bien cómo sonaba. Bueno, en esta es la técnica, obviamente, del trémolo, que se basa en, con el pulgar haces la armonía de la obra, y con el índice medio y con el anular se hace la melodía principal, de una manera iterativa. Entonces, de esa manera se busca imitar a un instrumento de cuerda frotada, más o menos. Interesante. Precisamente, sí. Claro, se queda como un pequeño pedal haciendo el trémolo y la melodía está en el bajo. Y más que todo este estudio, que no parece estudio, ¿no? Porque es bastante melódico y progresivo. También te dibuja un paisaje sonoro. Entonces, esta es una buena forma de introducirse al trémolo en la guitarra clásica, ya que es un tema muy muy hermoso, muy memorizable, por así decirlo. Bueno, a mí en cuanto a la parte de la composición de este estudio, lo que me sorprendió fue la armonía. Está muy bien hecha, es bastante consonante y demás cosas. Pero bueno, ¿y qué otro tema nos trajiste? Les traje Capricho Árabe, también uno de los más conocidos de este grandioso compositor español. Que suene. Thank you. esta obra es bastante difícil de interpretar en un aspecto técnico e interpretativo, válgame, ya que hay que tocarla de una manera clara y precisa y a la vez que se sienta el alma del compositor. Bueno, aquí me di cuenta que la parte del bajo de atrás, de lo que me comentaban que soporta la armonía, era más, incluso más simple, era bastante más marcada. Y bueno, también sé eso del piano, pues, porque lo, como solemos decir, lo más lento es lo más difícil de interpretar. Bueno, esta obra es muy, muy linda de Tárrega. Es una bipartita, o sea, que tiene, consta de dos partes, una parte menor y una mayor. Pero lo que a mí más me gusta en particular de esta obra es la forma de cambiar de menor a mayor, haciendo una pequeña modulación en el segundo grado bemol, haciéndole que suene bastante disonante para pasar a una nueva parte de luz y esperanza, y después regresa a esa parte trágica un poco de este capricho. Y sí, esta obra es de grado, siempre que la he visto la tocan los estudiantes de grado, es muy compleja de tocar, pero hermosa. Ok, vamos ahora con algo, el postre, por así decirlo, del programa. Les traje El Trencito de los Andes. Bueno, El Trencito de los Andes nace en 1974 con los hermanos italianos Rafael Clemente y Feliz Clemente, acompañado de Laura Grasso. Ellos hicieron una investigación musicológica bastante exhaustiva. Eso les dio que tengan un sonido particular, pues vinieron acá al Ecuador, precisamente a la provincia de Imbabura, y de ahí tomaron bastante el lenguaje de la música otavaleña, de la música de Imbabura. Y bueno, ellos comenzaron a escuchar la música andina desde muy pequeños y se enamoraron, pero ellos querían buscar más, porque allá llegaba solo Inti Illimani, Illapu, Quilapayún, pero ellos sabían que había algo más adentro, más profundo. Entonces vinieron acá al Ecuador precisamente para compartir con los indígenas y absorbieron mucho el lenguaje, y su obra para mí es bastante rica en el lenguaje ecuatoriano y es muy bien lograda. Bastante interesante tu descripción, y me sorprende bastante de que menciones esto, de que al pesar de ser italianos logren esa sensación de andino, de acá de esta zona. ¿Y cuál es la primera obra que nos trajiste? Bueno, la primera obra es La Tonada Triste. Es una colaboración que hicieron con Horacio Durán y Osvaldo Torres. Horacio Durán de Inti Illimani, claro, charanguista, y Osvaldo Torres, letrista y también charanguista del grupo Illapu. Vamos a escucharla. Thank you. bueno, pues sí, es verdad, se sienten dinos. Si yo no, si uno supiera que eran italianos, te podría decir que es de algún compositor de acá. Precisamente. Es lo bueno de estudiar un estilo que se puede reproducir. Yo también estoy completamente de acuerdo. Me sorprendió qué preciso el estilo. Sí, totalmente. Hicieron un trabajo bastante, bastante largo, ¿no? Para poder encontrar su lenguaje. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Es del nombre de su disco también, del primer disco que sacaron, y del tema también, llamado Zig Zag. Vamos a escucharlo. Me sorprende la precisión con la que cambia el estilo, o sea, me gusta bastante el uso de la cuerda frotada. No estoy seguro cuál es el instrumento, pero me suena como Kimbolín, pero más rasgado, con más fuerza. Exactamente, porque allá en Otavalo ellos tocan bastante agresivo, ¿no? Por esto mismo del Inti Raymi, para que suene cuando están haciendo el churay. El churay es el San Juanito, el San Juan, como le dicen ellos, ¿no? Bueno, el San Juanito es otro, ¿no? Y el San Juan es más para la fiesta del Inti Raymi, más para el ritual del baile. Y exactamente, como hacen círculos y bailan entre ellos, entonces para que suene duro el violín, ellos frotan el violín con fuerza, con el arco, para que pueda dar esa sonoridad, y ellos absorbieron esta sonoridad. Se supone que en este tipo de fiestas se zapatea y se toca duro porque su ideología es que escuche la tierra o algo así. Precisamente, que vibre la tierra, que vibre. Interesante. Otro aspecto que me gustó mucho es la forma en que la melodía del silbido y del violín se entremezclan. Esos elementos, no sé si de contrapunto, bastante interesantes que aparecen ahí. Sí, yo también opino eso. Principalmente porque, o sea, los dos, el violín y el silbido, están como que por la misma tesitura, entonces se pueden estar cruzando, pero está bien llevado, así que está bien. Bueno, muchachos, pues creo que el tiempo ya se nos está acabando, así que unas últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, a escuchar, a investigar más de estos temas que les hemos presentado. Esperemos que les haya gustado todo esto. Y bueno, nos veremos en la próxima edición, ¿no? Me despido, yo soy Juan Yepes. Yo soy Cristian Salazar. Y yo soy Daniel García. Te esperamos en una nueva edición de Afínamela. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Chao, papo. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.